Apocalipsis capítulo 2. Poderoso es Dios, poderoso es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Ya lo tienen, ¿verdad que sí? Amén. Pues vamos a leer la palabra de Dios y leemos para la gloria del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Versículo 4 y 5, y dice así: Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde ha caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tus candeleros de su lugar si no te hubiere arrepentido. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por esta hora, por este momento, por este día, por tu presencia en medio nuestro. Ayúdanos, Jesús, bendícenos a que tu palabra se torne en espíritu y vida, a que ella bendiga nuestra vida, a que por ella seamos edificados, levantados, restaurados, avivado Dios, a que renazca y renueva nuestra fe y nuestra confianza en ti, que el amor que se ha ido apagando se encienda por tu palabra. Espíritu Santo, vivifícalo conforme a tu palabra, Dios. Toma el control de mi labio y de mis facultades y permite que bajo la inspiración de ese glorioso Espíritu de Dios fluya para ministrar a este pueblo que espera de ti palabra, Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado mío. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero compartir con ustedes en esta noche el tema: recuerda por tanto de dónde ha caído. Recuerda por tanto de dónde ha caído. Toda caída física y espiritual tiene una causa. Eso es muy natural. Lo que mayormente nosotros conocemos como una caída en el aspecto físico también se da en el mismo aspecto espiritual. Pero cada una de las caídas que pueda tener una persona es porque hay una causa. Esta causa es la que estamos llamados a corregir para que no tengamos que volver a caer de nuevo. Esa es una gran verdad que nosotros tenemos como creyentes que conocer. ¿Por qué caemos nosotros? Tanto físicamente como espiritual. En el aspecto físico, ¿cuántos se han caído en alguna ocasión? Levánteme la mano las personas que en algún momento se ha caído. Pueden bajar la mano. Levánteme la mano los que nunca se han caído de su pie. Wow, mano, me creo increíble que todos hemos tenido caída. Hay una parte muy importante y es saber las razones por las que caemos. Podríamos decir que caemos por varias razones. Una de ellas muchas veces descuido o falta de cuidado. Descuido o falta de cuidado. A veces hemos ido caminando por lugares que nos parecen muy normal, pero está rebaladizo, hay algo mojado, hay unas cáscaras ahí media mal tirada en el piso, la pisamos y ¡brum! Que sí, que una de las veces por las que caemos es por descuido o falta de cuidado. Otra razón por la que muchas veces caemos es por distracción, de no prestar la debida atención por donde vamos caminando. Nos distraemos mirando hacia otro lugar, nos distraemos viendo hacia otro lugar donde no estábamos llamados a mirar, y luego esa distracción atrajo nuestra atención, y entonces esta es una razón por la que muchas veces nos caemos. Otra razón por la que muchas veces caemos es por ignorancia. Ignorancia de que haya un peligro, entramos al peligro y nos exponemos entonces a una caída. Cuando entramos a un lugar por ignorancia, entonces puede venir una circunstancia inesperada que nos sorprende, y entonces viene una caída. Otra razón por la que nosotros caemos, y muchas veces esta es una razón bastante fuerte, es porque somos testarudo o terco, y a veces persistimos en ir por un lugar que puede ser peligroso. Y esta sí es una situación que produce dolor cuando hay una caída, por eso, porque entonces nos viene un estado de culpabilidad. Caí porque fui terco, fui una persona testaruda, aun cuando sabía que no podía caminar o entrar o estar en ese lugar, estuve allí. Esto provocó mi caída. Bendito sea el nombre de Jesús. En el aspecto físico como en el espiritual, estas son muchas de las razones por las que nosotros caemos, y son cosas tremendas en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Pero hay una advertencia de Dios a que nos cuidemos de no caer. En el aspecto espiritual hay una advertencia de Dios a que cuidemos de no caer. En Primera de Corintios capítulo 10, en el versículo 16, capítulo 10, en el versículo 12, dice el apóstol Pablo: mira que el que está firme que no caiga. Oiga bien, hermano, oiga el consejo del apóstol Pablo: mira que el que está firme que no caiga. ¿Por qué esta advertencia? Porque en verdad, en toda caída siempre hay un peligro. No hay una caída que no tenga un riesgo. En muchas caídas suceden muchas cosas. A veces nada más nos guayamos, a veces nada más nos queda el amoratado, pero a veces hay caídas que rompen hueso, a veces hay caídas que son tan traumáticas que producen parálisis. Hay caídas que a veces no permiten que una persona vuelva a caer, pero siempre en las caídas hay un trauma. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Yo he oído personas que han entrado en un piso rebaloso, se han caído, y de ese trauma dura tiempo aunque se paran. Y hay muchas caídas que producen el más grande efecto, que producen la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. De ahí que el consejo del apóstol Pablo a los creyentes es un consejo que hay que tomar en mucho cuidado, en mucha consideración, para que no seamos víctimas de una caída, para que no tengamos problemas y dificultad en caer. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo advierte con una advertencia de amor: mira que el que esté firme que no caiga. Oh, gloria a Dios. Bendito sea por siempre el Señor. Aleluya. Mira que el que está firme que no caiga. Siempre se corre un riesgo, y ese riesgo hay que evitarlo. Oh, gloria a Dios. El Señor habló de una caída que no se ve muy fácil. La Biblia dice: Todo aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente. En ese hombre prudente soplarían viento, vendrían ríos y corriente de agua sobre aquella persona y permanece. No es derribado, no es caído. No lo pueden tumbar la prueba, no lo pueden tumbar la dificultad de las tribulaciones. Pero hay una clase de creyente que no edifica bien, edifica sobre la arena. Y vienen los ríos, soplan los vientos y dan con ímpetu sobre aquella persona y cae. Y es grande su ruina. Es decir, la Biblia dice que el que cae está exponiéndose a la ruina. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, poderoso es el Señor. Cuando se cae, ¿qué debe de hacer uno? Oh, gloria a Dios. Cuando uno cae, ¿qué uno debe de hacer? Por lo regular, cuando nos caemos inmediatamente en un momento nos caemos y en otro rápidamente nos paramos. Nos paramos rápido por muchas razones. Pero hay una que es mayor que todas. No quiere que nadie lo vea en el piso, ¿verdad que sí? A veces uno cae y se da un golpe bruscamente en el, y luego se para y alguien le pregunta, dime, dime. No, no, no pasó nada. Aunque esté casi mente que no pueda hablar. Porque no quiere que lo vean en el piso. Porque es humillante estar en el piso cuando uno cae, que alguien vea a uno. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Yo sé que ustedes están pensando en los momentos que cayeron y alguien lo vio en el piso, o en los momentos que se pararon antes de que lo vieran. Pero la realidad es que nosotros como creyentes estamos advertidos por Dios para que evitemos las caídas, porque estas no son de lo más agradable en nuestra vida. Aleluya. Cuando se cae, se debe de hacer algo, y es lo que más debe de hacerse, es debemos levantarnos, porque hay peligro en quedarnos caídos o postrados. Hay caídas que ponen en peligro nuestra vida si nos quedamos en el piso. Yo recuerdo una caída que tuve una vez bajando la calle Juan Pablo Duarte, frente a Olé. Un carro se me atravesó, un borracho, y yo vine en el motor y le di. Y no bien le di al carro, yo creo que nada más hice caer cuando de una vez estaba parado. Inmediatamente arranqué con el motor y crucé la calle. Pero ¿por qué me paré tan rápido, hermano? Eso fue un asunto rápido. ¿Por qué? Porque si me quedaba ahí, podía venir un carro y plancharme. Y ya sería otro problema que traería la caída. A veces, hermano, hay caídas que hay que andar rápido en pararse, porque puede venir un peligro mayor después de caer si nos quedamos postrados. Hay personas que en el aspecto espiritual caen y se quedan caídos. Y ahí sí es grande, porque ahí cuando viene el diablo como un rodillo y le pasa por encima a una persona que está caída y difícilmente podrá levantarse nuevamente. Por eso es que el apóstol Pablo dice que cuidemos de no caernos, bendito sea el Señor. Porque siempre hay un peligro, alabado sea el Señor, que acecha nuestra vida. Oh, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay esperanza. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Si tú caes, lo que tienes que hacer es clamar a Dios para que te levante. Porque el único que está presto para darnos la mano y restaurarnos y volvernos a la vida normal es el Señor, cuando nosotros clamamos a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Esta iglesia de Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, es una iglesia que vivió años agradables, vivió años de bendición, fue elogiada, fue reconocida como una iglesia de fervor. 30 años antes de esta carta que le envía el Señor a la iglesia de Éfeso, 30 años antes, el apóstol Pablo había hablado de esta iglesia. El apóstol Pablo había dicho de esta iglesia en el capítulo 1 de Efesios, versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Óigame bien, hermano, lo que Pablo está diciendo de la iglesia de Éfeso. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo había oído de la fe de los hermanos de Éfeso. Y dice que había oído de la fe de ellos y del amor que tenían para con todos los hermanos. Dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En esta epístola del apóstol Pablo, todo lo que hay son elogios. Pablo no hace ninguna corrección ni reprensión a los hermanos de Éfeso. Todo lo que hace es reconocer las virtudes, el amor, el fervor, el entusiasmo que tenían estos siervos de Dios. Pero al transcurrir los años, 30 años después de esta iglesia estar formada, ya las cosas no andaban igual. Ya las cosas habían cambiado drásticamente. No era que ellos habían dejado de decir que eran cristianos, sino que ya no tenían el mismo entusiasmo, ya no tenían el mismo fervor, ya no caminaban con el Señor como empezaron a caminar. Bendito sea por siempre el Señor. Oh, gloria a Dios. Ellos habían ido descendiendo en la temperatura. La temperatura había ido gradualmente bajando en su vida, y a ir bajando gradualmente, fue tan poco a poco que fue bajando la temperatura, que ni cuenta se dieron de que habían caído en una tibieza espiritual. Oh, gloria a Dios. ¿Qué peligro hay en nuestra vida cuando nuestra vida espiritual va descendiendo en nuestra temperatura de fervor que estamos llamados a tener? La Biblia no dice que nuestro servicio a Dios debe ser un servicio melaganario, así de cuando me sobra tiempo. No, la Biblia llama y exhorta que nuestro servicio a Dios debe de ser con entusiasmo. El apóstol Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, que usted debe ser un ferviente servidor de Jesucristo Cristo. Usted debe de adorarle con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su entendimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Pero a veces no es así, hermano. A veces estamos tan distraídos. A veces estamos buscando hasta una excusa. Yo he dicho que las iglesias muchas veces se les presta más atención aún hasta una cucaracha que a lo mismo que a los mensajes que Dios está hablando. Y digo una cucaracha porque aquí estoy yo predicando. Y si empieza una cucaracha a moverse ahí, todo el mundo se distrae. A veces, hermano, estamos en la iglesia y nos llama un Juan de los Palotes y salimos para afuera. Les prestamos más atención a un hombre cualquiera que el mismo Dios que nos está hablando. Hermano, si yo estoy en la iglesia y me llamó algo, ahí mismo saco el celular y pa, le pego el dedo y lo apago. Si se ha olvidado que está entre la iglesia, yo no hablo con nadie que tenga que me llame, porque no hay nadie más importante en ese momento para oírle hablar que el Dios que me está hablando y que está corrigiendo y que está enseñando y que está instruyendo mi vida. Oh, poderoso es el nombre de Jesús. Oh, poderoso es el nombre de Jesús. Estos hermanos fueron menguando, menguando y menguando. Y llegó el momento en que seguían haciendo cosas para Dios, pero no le estaban haciendo con la sinceridad con la devoción, con el entusiasmo, con el interés, con el amor que debían hacerlo para Dios. Es decir, hay cosas que se hacen para Dios y no son de agrado de Dios, aunque se estén haciendo para Él. ¿Me explico? Caín ofreció un sacrificio. ¿Para quién? ¿Para quién lo ofreció Caín? Para Dios. Pero aún haciendo un sacrificio para Dios, no fue aceptado delante de Dios. ¿Por qué? Porque a ese sacrificio, a ese gesto, a esa acción, le faltaba devoción, entrega. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no todas las cosas que se hacen para Dios son aprobadas por Dios. Oh, gloria a Dios. Estos hermanos de Éfeso empezaron bien, pero ya están en un tiempo en que están haciendo las cosas de una manera mecánica. La hacen porque están ordenadas a hacerse. Lo hacen de una manera que como un cumplido. Ellos estaban haciendo la obra, pero estaban descuidando al Dios y Señor de la obra. Vea, que a veces hagamos cosas para Dios, pero estamos desentendiendo al Dios a quien tenemos que prestarle toda nuestra atención. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Es triste cuando ese estado no embarga, que solamente hacemos las cosas porque estamos ordenadas a hacerlas. Es triste cuando hacemos las cosas por un cumplido, por una demanda, porque ya es la forma que se hace. Y no la hacemos con la esencia y el sentir de honrar, alabar, bendecir, glorificar, adorar al Dios al que estamos llamados a adorar. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al que vive para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. El Señor menciona cosas que esta iglesia tenía buena. Y entre ellas Dios le dice: ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no ha desmayado, y sigue trabajando, y sigue obrando, y sigue haciendo cosas. ¿Cómo es posible que uno pudiera juzgar a una iglesia así? Porque el Señor juzga más de lo que es la apariencia. El Señor juzga más que lo que puede ser nuestras obras. Él juzga nuestra intención. Él juzga nuestra integridad. Él juzga nuestra motivación. Podemos hacer muchas cosas y Dios dice: está bien, eso que hace está bueno, yo lo apruebo. Pero hay algo que es más que lo que hacemos. Es algo que es más que el mero servicio, que la mera acción física. Hay algo que Dios demanda más que esto, y es nuestro amor, es nuestra devoción, es nuestra rendición, es nuestra entrega, es nuestra comunión, es tener hambre y sed de Él, es que Él esté en nosotros y nosotros en Él, es que vivamos un enamoramiento continuo con Él. ¿Cuántos han estado enamorados? Es como cuando tú estás asfixiado de una muchacha, que te acueste y piensa en ella, camina y piensa en ella, espera el día con anhelo en que te va a encontrar con ella. Ese amor, ese deseo de estar cerca de esa chica o de ese chico, eso es lo que define el amor que aquí se demanda de Dios para con cada uno de nosotros. Hay gente que quisiera que disminuyéramos hasta los cultos. Hay gente que si uno hace un programa dice: pero ¿para qué tanta actividad? No le van a dar espacio a uno. Oh, gloria al que vive para siempre. dice el Señor, pero tengo contra ti. Tengo contra ti. Ay, ay, ay, ay, qué palabra dura. ¿Quién quisiera que Jesús tenga algo contra uno? ¿Quién de los que están aquí se sentirían cómodos al que el hecho de que Jesús le diga tengo contra ti? Eso pone a uno incómodo, que Jesús tenga algo contra mí. Y él dice, tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Esta iglesia estaba haciendo lo que hacen muchas esposas. Oiga, hermano, hay muchas esposas que le dicen a sus esposos, mira, yo te voy a lavar, yo te voy a planchar, te voy a hacer tu comida, voy a tener la casa limpia, pero conmigo no cuente como mujer. Aquí andaremos los dos, pero ya tú sabes, yo cumplí todos mis deberes, pero conmigo no cuente como mujer, porque yo tengo alguien que me está atrayendo. Wow. Wow. Wow. Podía hacer cosas para ese hombre, pero lo más importante de ese hombre no era comida. Lo más importante para ese hombre no era que le arreglara la cama, sino que durmiera con él en la cama. Lo que ese hombre quería era amor. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Esta iglesia había caído en eso, como caen muchas parejas. Pero esto no es suficiente para que haya una separación. Esto no justifica el hecho de que el amor haya menguado. No significa que debe de tomarse esa actitud. Lo que hay que hacer es encender el amor, porque el amor viene de Dios. Y el que da amor, y el que imparte amor, y el que pone fervor, y el que da gracia, y el que da amor, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pudiera sucederle esto a cualquier pareja y decir ya todo acabó, y no es así. Eso no es razón para que acabe. El hecho de que haya menguado el amor. Aquí vemos un esposo reclamando el amor de su esposa, o un novio reclamando el amor de su novia, que había menguado. Su novia no tenía la intención de divorciarse ni separarse, solamente que había desentendido, solamente que había dejado de cumplir lo principal de la relación. Usted puede tener una novia y esa novia regalarle muchas cosas buenas, pero ninguna de esas pueden satisfacerle como que esa novia le dé su amor. Dios lo que demanda de nosotros no es cosa, es nuestro amor hacia Él. Lo que Él le reclama y lo que dice que tiene contra ella es que ha dejado su primer amor. ¿Qué es su primer amor? Esta había dejado de vivir en la luna de miel que habían empezado. Como ustedes saben, el amor, el matrimonio tiene diversas etapas. Hay una en que es el noviazgo, gloriosa, ¿verdad, Manuel? Luego viene el matrimonio, los primeros días de matrimonio, glorioso, Manuel, ¿verdad? Luna de miel, hermano, le llaman a esa etapa. Todo es color de rosa. Si ella va a entrar en el carro de un brinco, él le abre la puerta, mi amor, entra. Si ella va caminando y choca con algo, de una vez va y le pasa la mano, mi amor, ¿qué pasó? ¿Te diste duro? Si el gato la hizo caer, es capaz de matar el gato. Porque hay una ternura. Todo lo que quiere es que esa persona no se ofenda, se sienta bien, se sienta agradada en todo. Él está hasta para ponerle una alfombra roja si es necesario. una etapa gloriosa del matrimonio. Pero al pasar los tiempos y venir las dificultades y adaptarse a esas dos parejas, llega otra etapa en que las personas empiezan a sentir como que ya los afanes, la cantidad de problemas y dificultades que llegan a esa pareja, entonces es una ocasión para empezar otra dimensión. Entonces el hombre empieza a pasar más tiempo en el trabajo que el tiempo que pasa con la esposa. Empieza entonces el hombre a descuidar alguna responsabilidad, y la mujer también, y empiezan entonces a ver alguna aspereza en el matrimonio. Oh, gloria a Dios. Cuando esto sucede, empieza a quebrajarse las relaciones, empiezan a surgir algunos problemitas, desacuerdos, conversaciones no gratas, palabras a veces duras. Y uno dice, pero este hombre no fue el que yo me casé, este es un hombre muy áspero. Esta no es la mujer que yo me casé, tan tierna que era, mira cómo se ha puesto. Empezamos a prestarle más atención a las cosas, a los afanes, a los trabajos, a la distracción, que a la misma relación entre las parejas. A veces el hombre se dedica más tiempo al trabajo que el tiempo que tiene que darle a la mujer, no se lo da y empieza a sacrificarlo. La mujer empieza a ocuparse tanto en los quehaceres que cuando llega la hora de acostarse, el hombre tiene que irse a acostar solo porque ella se queda lavando los platos. Y empieza poco a poco a quebrantarse esa relación de amor que empezó con un glorioso noviazgo, una hermosa luna de miel, y ahora va por mal camino. La cosa es porque se está dejando de distraer de lo principal. Lo principal en el matrimonio ni es el trabajo, ni es ninguna otra cosa. Lo principal es tu pareja. Lo principal es ese hombre que Dios te dio. Lo principal es esa mujer que Dios te dio, que tiene que prestarle la debida atención y el debido cuidado para que ese amor mantenga el fervor y la unión sea estable. Bendito sea el nombre de Jesús. Estos hermanos, aleluya, santo es el Señor. Estos hermanos llegaron a ocuparse tanto de la obra de Dios que descuidaron el Señor de la obra. Así hay cosas que pasan en nuestro matrimonio. Hay mujeres que llegan a ocuparse tanto del hogar que se olvidan del la autoridad del hogar, del Señor del hogar. Esto había estado pasando con esta pareja de pareja espiritual. Hablo de la iglesia de Éfeso y de Jesucristo. Dice el Señor: tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Hermano Elvi, ¿cómo se sentiría usted que su esposa llegara y cuando llegue ni le dirija la palabra, sino que lo que agarre sea una escoba y empiece a barrer desde que llega? Aleluya. ¿Cómo se sentiría usted que cuando su esposa, cuando usted llegue, no vaya donde su esposa y le dé un abrazo y le diga: mi amor, ya llegué? ¿Cómo se sentirían ustedes cuando empiecen a ver que la atención de ustedes son las cosas que son necesarias, pero no es lo más importante? Ahí es cuando empieza a entrarse la malicia de la separación. Ahí es cuando empieza a entrarse el germen que empieza a corroer la relación y la intimidad, el amor de las parejas. Bendito sea el nombre de Jesús. Las mujeres que le hacen casa nueva tienen que tener cuidado, porque a veces, hermano, se la hacen más grande, entonces tienen más tiempo para tener que estar limpiando. Dígalo a la hermana Luma 9. No puede haber otra cosa más importante que nuestro amor mutuo. cosa más imprescindible que la ocupación en las cosas principales. A veces hay que ser comprensivo como hombre, porque hay veces que hay obligaciones que son importantes, como la atención de los niños. Hay hombres que empiezan a sentir celos por los niños porque la esposa les presta mucha atención a los niños. Pero hay veces que hay que ser comprensivo en ciertas circunstancias. Pero aún eso no debe de quitar lo más importante. Tengo contra ti, dice el Señor, que ha dejado tu primer amor. Esta palabra, tu primer amor, como si indicara que hay un segundo, un tercero y un cuarto y un quinto amor. Tu primer amor. Tienes que reconocer si es casada quién es tu primer amor. Y si está en compromiso con Cristo, tienes que conocer también quién es tu primer amor. No sea que provoque celo. ¿Saben ustedes, hermanos, que nuestro Dios es celoso? ¿Cuántos sabían que Dios es celoso? La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Provocamos a celo a Dios cuando nosotros empezamos a coquetearle a otra cosa primero que a Él. Cuando empezamos a dejarnos distraer por otras cosas primero que Él, empezamos a provocar a celo a nuestro Dios. Cuidado con que haya alguien que te esté coqueteando y tú también le estés coqueteando, porque puede ser que esté provocando a celo a tu Jesucristo amado. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Ahora, el texto bíblico dice esto. Acuérdense que nuestro tema es: recuerda por tanto de dónde ha caído. Lo que yo he predicado hasta ahora es la introducción. Ahora voy al mensaje. Recuerda por tanto. Recuerda. Este texto bíblico dice: recuerda. Parece que había transcurrido un tiempo desde que empezó a suceder este descuido de amor. Este descuido de amor empezó y ya había transcurrido un tiempo. Pero ¿sabe qué? Que este descuido de amor había sido provocado por cosas. Cuando el amor mengua en un matrimonio, siempre hay una causa que produce el rompimiento, la separación o el hecho de que mengue el amor. Si usted va donde un psicólogo, donde una persona, un consejero matrimonial, y va a tratar algún problema, lo primero que le empieza a preguntarle es hacer un diagnóstico retrospectivo, que es decir, empezar desde que se formó la pareja hasta ahora, a ver en dónde en esa trayectoria hay una causa que origina el problema de la falta o el quebrantamiento de ese amor. Si es un consejero sabio, empezará desde el principio y luego va a ir indagando hasta encontrar la razón, el por qué produjo que ese amor empezara a requebrajarse. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Yo todavía no soy psicólogo, pienso hacerlo pronto. Pero hay una realidad. Recuerda. Aquí está el mejor consejero, el mejor psicólogo, dándonos una terapia de cómo encontrarle solución a un amor que ha menguado. Recuerda, por tanto, de dónde ha caído. Recuerda qué ha causado el hecho de que tu amor esté menguando. ¿Qué ha provocado? ¿Qué ha enfermado tu amor? ¿Qué ha hecho que tu amor no sea el mismo que un día ardientemente ardía en tu pecho? Recuerda. Aquí vemos que se nos está diciendo que hagamos un análisis retrospectivo en qué, cuál ha sido la caída, en dónde ha consistido la caída, en dónde ha consistido la causa por la que se haya perdido el primer amor. A memoria lo que dice, recuerda. Esa palabra recordar es como a memoria. Piensa a ver dónde estuvo la razón, dónde estuvo el porqué. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Cuando hablamos de recordar, es como volver en sí. Es como volver otra vez en sí, en la razón, en el camino correcto. Ustedes saben que el hijo pródigo, cuando se apartó, dice la Biblia que un día se vio en un estado de problema y empezó a hacer memoria. Oiga bien, hermano. El hijo pródigo, cuando se fue de su padre, vivió perdidamente. Se vio en problema. Y puede decir que aquí hay una solución para los que tienen problemas matrimoniales, hermano. Hermano, si usted tiene problemas matrimoniales, tiene que hacer lo que hizo el hijo pródigo. Si usted está viviendo un infierno en el matrimonio, deténgase y haga lo que hizo el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Empezó a pensar. Oh, qué feliz yo vivía cuando empecé mis primeros años de amor, de matrimonio. Así fue que empezó a pensar. No, él empezó a pensar de esta manera y dijo: oh, qué feliz yo vivía cuando estaba en mi casa. Allá en mi casa había abundancia de comida, todo andaba en armonía, en paz. Yo era allí, vivía tan bien. Empezó a pensar cómo había andado la vida cuando andaba correctamente. Y dijo: ah, pero cuál ha sido mi desatino, cuál ha sido el hecho de que yo perdiera la razón. Entonces dice la Biblia, volvió en sí. Ah, ahí es que está el asunto. Volver en sí significa retomar de nuevo el camino, corregir la falta y emprender de nuevo el camino que hemos emprendido. Vea, hermano, aquí hay una maravillosa solución para los que tienen problemas en las familias. Es volver a retomar el camino, es hacer un análisis retrospectivo, es volver en sí. Y volver en sí es salir de desatino en que nos hemos metido muchas veces por problema, por orgullo, por no sé qué cosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. El texto bíblico dice: recuerda. En otras palabras, a memoria de qué está sucediendo que no sucedía, o qué ha dejado de suceder que debía de suceder. A memoria, ¿por qué se ha producido un menguar en el amor? A memoria de por qué ya no siente amor por como lo sentía. ¿Qué ocasionó esto? A memoria, piensa qué fue lo que produjo esa falta de amor. Es lo que el Señor está diciéndole a la iglesia. Recuerda, piensa en qué ha cambiado en tu relación con Dios, que no fue así al principio. ¿Qué anda mal? ¿Qué no está sucediendo que sucedía entre tú y Dios? Recuerda, por tanto, ¿cómo era tu relación con Dios cuando vivía con Él en una luna de miel y ahora no sucede? Aquí hay gente, hermano, que antes venían diario a la presencia de Dios y tienen años que no vienen, hermano, como lo hacían con regularidad. Yo sé que su amor no anda el mismo con Jesucristo. Hay gente, hermano, que no viene a una cadena de oración que se realiza los jueves, hermano, y eso me hace pensar que no tienen el amor, la devoción que deben de tener por Cristo. Oh, bendito sea el Señor. Que ya no ayunan, No ayunan porque posiblemente tengan trabajo. Que ya no se preocupan por oír un mensaje, aún sea grabado. Que ya no se preocupan por testificarle a nadie, como en un tiempo lo hacían con fervor, hablándole a todo el mundo de Cristo. El Señor dice: a memoria, recuerda y ve de dónde has caído. Porque Él ya no viene a mi presencia a buscarme. Porque no quiere sentir mi presencia. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Porque ya no me adora. ¿Por qué te sientes la última parte de atrás cuando te sentaba adelante? Es que busca la puerta de afuera o busca el altar de adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Sabe, hermano, cuando uno quiere acercarse a Dios, hasta eso toma en cuenta, de buscar la primera silla, de sentarse adelante. Porque uno quiere estar más cerca de todo lo que Dios tiene y quiere hacer con uno. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. El Señor dice: recuerda, a memoria, piensa. Oh, gloria a Dios. Y luego viene una expresión aquí: recuerda, por tanto, de dónde has caído. De dónde has caído. Oh, gloria al que vive para siempre, Jesús. Recuerda qué altura tú estabas, y recuerda y ve ahora en qué altura tú estás. Hay gente que nada más le quedan los recuerdos, y la vida cristiana no es para vivirla de recuerdos. Ay, hermano, yo oraba, yo ayunaba, yo velaba, yo vigilaba, yo predicaba. Eso era cuando estaba en las alturas. Pero ahora han caído. Recuerda, por tanto, de dónde ha caído. Porque no eres el mismo que fuiste cuando estaba en las alturas. Dios quiere que te vuelva a elevar a las alturas. Dios quiere que corrija las cosas que andan mal en tu vida, que vea esas cosas de las que ha caído. Oh, bendito sea el Señor. Él quiere hacer algo especial en nuestra vida. Él quiere restaurarnos. Él quiere que nuestra relación vuelva a suceder como era al principio, cuando nos convertimos y estábamos en el primer amor con Él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Este análisis debe de ser sincero y muy serio, hermano. Cada uno de nosotros debemos analizarnos. Es lo que el Señor nos manda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es como: analízate y ve que ya no eres el mismo. Analízate, sé sincero contigo y ve y júzgate a ti mismo, como dice la Biblia, y ve si hay algo que tú has caído. Hay que identificar la caída, hermano. Hay que identificar la caída que hayan en nuestra vida. Hay gente que ha caído y ni cuenta se dan que han caído, Manuel. Hay gente que han fornicado y ni cuenta se dan que han fornicado. Hay gente que se han metido en problemas y en cosas que no le ha llamado Dios a meterse, y ni siquiera cuenta se dan. ¿Por qué? Porque no han hecho este análisis que el Señor dice que hay que hacerlo. Bendito sea el Señor. Él dice: por tanto, mira de dónde has caído. Hay que identificar nuestra caída. Si tú orabas y no oras, identifica que ese es un factor que haya contribuido a la falta de tu amor a Dios. Si tú antes predicaba y nos predica, examina esa área, porque puede ser, es un factor que haya contribuido a tu devoción, a tu amor y a tu interés por Dios. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Sabe por qué? Hermano, hay gente que se van a quedar y no sabe por qué se van a quedar. Después que Cristo levante su iglesia, que mucha gente va a decir, ah, pero era que yo andaba bien mal. Porque no toman este consejo del Señor. Mira, por tanto, de dónde has caído. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y a su nombre. Están tan calladitos los hermanos. Es que están en una profunda meditación. Así es que a mí me gusta, hermano. Alábale si puede. Si no, a un esfuercito y trata. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a su nombre. Hay que identificar las caídas que hayan en nuestra vida. Ay, yo no siento la presencia de Dios. Yo no siento el gozo de Dios. Identifícate con las causas que hayan provocado, porque ella no siente el gozo y el amor, el fluir del Espíritu de Dios. Hay que prestarle la debida atención a las caídas, hermano. Hay que prestarle la debida atención a las caídas. Hay que saber en qué hemos caído. Como usted no olvida el día en que cayó físicamente, tampoco debiera olvidar el día en que cayó espiritualmente. Hermano, a mí nunca se me olvida el día que me caí de la galería. El día que me caí de la galería, 3 días duré paralítico, hermano. 3 días paralítico. No movía un dedo, ni siquiera. Nunca se me olvida aquella caída traumática. Así debe de ser. Cuando en nuestra vida haya habido una caída espiritual, que no le hemos prestado la debida atención para buscar una restauración. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Dios quiere restaurarnos, pero no habrá una restauración si no hay una identificación de nuestra caída. Oiga lo que yo dije: Dios quiere restaurarnos, pero no habrá una restauración si no hay una identificación de dónde está nuestra caída. Si tú no puedes identificar la caída que ha habido en ti, no puede haber una restauración. Por eso es que el Señor dice: mira, por tanto, de dónde ha caído. Porque si no hay una atención a eso, no podemos ser restaurados. Porque si no podemos identificar nuestra caída, hermano, ¿sabe qué pasa? Que no nos vamos a arrepentir. Y si no nos arrepentimos, no puede volver a fluir el amor de Dios. El amor de Dios fluye en un hombre que esté en comunión, en santidad y en obediencia a Dios. Oh, gloria al que vive para siempre. Por eso es que hay que prestarle atención a nuestra caída. Y Dios quiere restaurarnos, pero no habrá una restauración si no hay una identificación de nuestra caída. Si usted no puede identificar su caída, no podrá ser restaurado. Yo voy a terminar diciéndole esto. Si usted identifica la caída y mira, por tanto, de dónde ha caído, el Señor dice: después que tú miras la razón que te hizo caer, dice el Señor, arrepiéntete. Ahí lo dice en el texto. Mira, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué es lo que hay que hacer después que identificamos la caída? Si usted ha tenido problemas con su esposa y su amor se ha ido a pique, usted tiene que arrepentirse y decirle: mi amor, perdóname. Tiene que ponerse de rodillas, póngase también, no importa. Levante el brazo y diga: mi amor, perdóname. Yo te fallé, yo no hice lo que debía de hacer, pero hoy me arrepiento 1000 veces de haberlo hecho. ¿Sabe que lo único que desactiva una bomba de falta, de resentimiento, de amargura, de enojo, de cuantas cosas, es el perdón? Lo único que desactiva una bomba es el perdón. Usted puede estar enojado con alguien y si esa persona viene y dice, mira, perdóname, yo sé. Y usted ve que hay un arrepentimiento genuino, inmediatamente todo lo que había ahí para explotar un día se desactivó. ¿Cuántos quieren desactivar la bomba que hay en su matrimonio? Así que humíllese, pídale perdón a Dios y pídale perdón a la persona que ofendió, para que Dios restaure y vuelva el amor que se ha perdido. Oh, gloria a Dios. A veces cuando sucede eso, hermano, empieza Dios a obrar, porque sabe que es Dios el que pone amor. ¿El amor viene de quién? Dios es amor. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios, porque es de Dios que fluye el amor. Si usted pide perdón y hace lo que tiene que hacer, sabe que Dios hace. Entonces dice Dios, ahora me toca a mí. Coge ese paquetón de amor ahí. Recibe más amor, recibe más, más, más. Hasta que dice usted, me estoy volviendo loco de amor. Señor, dale amor hasta que se vuelvan locos. Oh, gloria a Dios. Oiga lo que dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y a la primera obra, que sí, empieza a caminar como estaba al principio caminando, en esa luna de miel. Y a la primera obra, ahora viene una advertencia. Pues si no, diga conmigo, pues si no, métale un chimá de energía a eso, diga, pues si no, ahora sí le metieron el signo ahí. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro. Ay, hermano, o busca el amor o te quitan el candelabro. ¿Qué va a hacer? Buscar el amor. Oiga bien, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro. Aleluya. Esto es serio lo que voy a decirle. Esto es serio lo que voy a decirle. Mire, cuando hacemos el consejo que yo di, estoy hablando en dos dimensiones esta noche. Restauramos nuestro amor, nuestro matrimonio y nuestra familia. Si nos arrepentimos, identificamos las causas que provocaron la falta de amor, nos arrepentimos, nos humillamos, entonces Dios nos da amor. Pero si no hacemos lo que estamos llamados a hacer, ahora viene lo grande. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. Hay hombres que han dejado perder su matrimonio, sus buenas mujeres, por no ser sabio y obediente, por no humillarse, por no hacer las primeras obras que estamos llamados a hacer. Sí, empezar como empezamos la luna de miel. Pierden su mujer, después tienen que andar loco buscando una. Y es difícil encontrar una mujer buena en estos días. Hay que salir a buscarla a las 12 de mediodía con una buena linterna, hermano, y unos binoculares. Ahora vean esto. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro. ¿Saben lo que pasó con esta pobre iglesia? Que ellos no hicieron nada. Oyeron, pero no hicieron caso. Como muchos posiblemente en esta noche vayan a hacer lo mismo. Después de oír este mensaje, muchos van a oír y no van a hacer caso. Van a salir de aquí sin tener ninguna actitud a identificar lo que está provocado, ha provocado la caída. ¿Sabe lo que pasó con esta iglesia? Ellos oyeron, pero no obedecieron. ¿Sabe lo que pasó con esta pobre iglesia? Miren bien. Esta iglesia hoy está sepultada bajo tierra. La iglesia de Éfeso, donde estaba la ciudad, hoy está en ruina. Allí hay una bajo tierra, quedó esta iglesia sepultada. Sin embargo, el candelabro pasó a Hermina. Y hasta el día de hoy está la iglesia de Esmirna. Esta iglesia le quitaron el candelabro. Yo conozco iglesia que le ha quitado el candelabro. Nada más queda la ruina de lo que era una iglesia, porque perdieron el primer amor. ¿Le da el primero o no le da ninguno? ¿Por qué no acepta otro? Dios te bendiga, Dios te guarde.